¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Partimos, aquí estamos, buenas tardes, nuevamente en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú, la Gisela Valenzuela frente a mí, Marco Valenzuela acá hablando y el José en los controles. Grande José. Estamos en la nuestra 43ª edición del año 2018. 135 llevamos en... Este año no hemos parado ninguna vez. Ninguna vez. Y para el año nuevo trabajamos. No, tuvimos un par de paradas, este año partimos más tarde. Ah, sí, vamos a ver si nos tomamos vacaciones, de pronto quizás sea necesario, pero veamos. Oye, vamos con las noticias. Había pocas noticias y de pronto... Se llenó. O sea, no sé si son tantas, pero hay algunas cosas interesantes. Una es que... Yo creo que noticias hay, lo que pasa es que hay tanta contingencia acá que esas noticias quedan como para... Puede ser, pero noticias del cine así como que había pocas. Pues te digo, pero tanta contingencia que... Ayer en La Tercera apareció una nota acerca de la visita más importante quizás de lo que va el año en el mundo del cine, que fue Herzog, que estuvo en la Universidad Católica en Santiago en un ciclo de... No me acuerdo cómo se llama, algo así como La Ciudad y las Palabras. Hoy estaba en tu recorte, estaba, po. Sí, pero se me... La Ciudad y las Palabras, correcto, la Facultad de Arquitectura de la UC. Y fíjate que habló... Arquitectura trae a Herzog. Sí, y Herzog llegó a Chile el 23 a la Patagonia. Ah, conoció el... Y estuvo filmando allá porque está haciendo una película acerca de Bruce Chatwin, que era amigo de él. De hecho, él usa permanentemente la mochila a Bruce Chatwin, que Chatwin le regaló en algún momento. Y es su bolso favorito, con él anda para todos lados. De hecho, lo mostró ahí en la charla que dio, que fue además transmitida en vivo por La Tercera. Debe estar. Sí, yo vi un fragmento con una traducción simultánea. Qué genial. Oye. Y habló de varias cosas, y entre ellas que él dice, y el titular es súper claro: dice, mis libros sobrevivirán a mis películas. Él quiere más ser escritor que hacer películas. Dice que las películas lo absorben de todas maneras. Dice, ojalá hubiera escrito más, pero siempre estoy filmando. Recordemos que para Herzog también la filmación es una cuestión física. Él se involucra con dientes, uñas, pelo. De cierto intelectualismo y teorías también lo reconocía en la pura pasión. En la charla, o sea, que hizo. No, yo creo que no es pura pasión, es muy apasionado, pero también tiene harto de... O sea, sí, él tiene una mirada súper cerebral. Intelectual. Intelectual, pero también dominado por una percepción también, podríamos decir... La inteligencia al servicio de la emoción, como tiene que ser, no al revés. Sí, uno de los pocos aventureros que quedan en el siglo del siglo XX. Yo creo XX, que es, ¿no? ¿Quién es eso? Un aventurero como los del siglo XIX, como Livingston, como esos que descubrieron las montañas de la luna. O sea, así se llamaron, ¿no? La montaña de la luna, sí, qué linda película esa. Sí. Se me olvidó. Arthur Penn, ¿o no? No me acuerdo quién era. Es una gran película que aprovechamos de recomendar a quienes no la han visto. No era Arthur Penn. Voy a ver, aquí me equivoqué a buscar. No, aquí encontré una cosa de me acordé, mientras tú buscas, y me acordé que ayer en el Mercurio, la revista Ya, salió un reportaje, pero no me acuerdo el nombre de la señora, Arena, ¿puede ser? Una señora de origen argentino, que es la que hace la promoción de las películas en los festivales del mundo. Ah, perdona, me fui... No importa si era para que mientras tú buscas, para que la gente no estuviera aburrida. ¿De quién me decías que había visto? Bob Rafelson, en La Montaña de la Luna. ¿Viste? El cartero llama dos veces también. Así que, bueno, está la nota acerca de la... De la charla de Herzog, está muy interesante, porque habla también ahí de lo que es la forma que él tiene de afrontar el cine, pero como te decía, le da mucho más importancia a la literatura dentro de su vida que al cine. Y él dice que aprendió a odiar la literatura en la escuela. Claro, pues eso es lo que hace uno, mata las cosas que le gustan y después con la vida las recupera. Cuando hablaba de arquitectura, también tiene que ver, fíjate, con su percepción del cine, ¿eh? Porque decía... De la vida, los arquitectos hacen puras tonteras, debieran aprender primero la obra gruesa, aprender a hacer mezcla en cemento, poner los ladrillos, boys, luego hacer arquitectura. Boys. Después dice, los médicos debieran aprender a manejar ambulancia, a estar en terreno volvemos, y luego estudiar medicina. Volvemos otra vez a la antroposofía, a la educación. Claro. Yo no sé si él es antroposófico como otros artistas. pasado ahora, po. Claro. Otra noticia importante, fíjate, es que la película Roma, de Alfonso Cuarón, que se va a estrenar por Netflix el 14 de diciembre, tiene un estreno en salas chilenas. No. El 6 de diciembre. Pero tú sabes que... En Santiago. En Santiago solamente, en la Cineteca Nacional y en la sala acá, que está en el barrio Italia. No, tengo muchas cosas que hacer el 6 de diciembre como para ir a Santiago. Así que lo mejor parece que va a ser esperar que aparezca en Netflix. Y mejor, y la vemos en la casa, podemos hacer un, hacer un picoteo. Quienes tengan pantallas gigantescas de esos televisores gigantes podrán verlo ahí. Podemos invitar a la Negu que traiga su tele. ¿Y qué más tenemos? Fíjate. ¿El José Cristo lo va a ver en los estrenos? Lo iba a ver en la programación, pero ya que tú lo dijiste, José Cristo se presenta el lunes 3 a las 7 de la tarde en la Plaza de Armas de Talcahuano. Al aire libre. Es una película íntegramente filmada en Talcahuano, es una película pencopolitana por excelencia. Así es que... Me gustaría ir, todos convocados. Que me va a complicar. Pero van a darle en Chihuayante a fines del verano, principios del otoño, también en la calle. Qué bueno, ese es el ciclo de... De Gustavo. De sí. Gustavo Oliva. Gustavo Oliva. ¿Qué otra cosa tenemos? hay algunos premios ya, fíjate, que empiezan a anunciar lo que podría ser la premiación de los Oscars en Estados Unidos. Ya se prefieren algunas cosas. Y hay algunas películas... que ya se van a exhibir acá, por supuesto. Una de las favoritas que cumplió Queen. Con mejor director, etcétera, fue Nace una estrella. Ah, sí, más que mejor Queen. Director, mejor actriz y mejor actor secundario, Sam Elliott, mejor actriz, por supuesto, Lady Gaga, mejor director Bradley Cooper. A Lady Gaga dicen que trabaja muy bien. Yo todavía no la veo. Como me parece que estuvo en mejor guión original, First Reformed de Paul Schrader. Es una película la excelente que hay que ver, una película durísima. También estuvo por ahí con premio Green Book, la película que se va a estrenar dentro de un par de semanas más acá, con Viggo Mortensen y Mahershala Ali. Quiero ver esa película. Se me olvidó quién la dirige, fíjate. Bueno, no importa si tiene un estreno, así que ahí la he buscado para verla antes de que la... Sí, va a estar una muy buena película acerca de el racismo en los años 60, ¿cómo son los 60? Durante la época de los lucha por los derechos civiles, la parte previa. Así que va a llegar pronto y la podremos ver acá en... Aprovecho de decirle a todo el mundo que no ha visto Capitán Fantástico que vea Capitán Fantástico. Una película que estuvo anunciada y que después no se exhibió. Peter Farrelly dirige esta película, Green Book, de los hermanos Farrelly. Me decías que era una sorpresa. Que una sorpresa que ha hecho una película más con carácter más político, lejos de estas comedias, también altamente incorrectas políticas y con más contenido. Así es que hay una miradita a lo que podría ser las películas que se podrían perfilar, aunque algunos dicen que no es para tanto la cosa. ¿La película? No, la esta muestra de premiación selección de la hizo la National Board of Review, que es la asociación de críticos en Estados Unidos. Pero faltan las películas extranjeras, que también hay películas muy buenas. No, está Cold War, Guerra Fría, de Pavel Pawlikowski, una película polaca, el director de Ida. También hubo premiaciones a documentales, también estuvo en las mejores 10 películas del año, donde está La Balada de Buster Scruggs, que está en Netflix, que comentamos la semana pasada, está Pantera Negra, está también First Reformed, está El Regreso de Mary Poppins, y está Un Lugar en Silencio. Quiero ver la de Mary Poppins. Roma, Nace una Estrella, entre otras, dejé algunas ahí en... Ah, y la de Harry Potter, ¿cómo se llama? La segunda parte de New Scandal. No ha tenido buena crítica Animales Fantásticos, fíjate, pero bueno, una película también de nicho, una película de... Pero es una pena que tan buena idea las lleven mal al... Porque tampoco está la novela, o sea, si son ¿cómo se llama? Spin-off. Claro. Pero una idea tan linda de la J.K. Rowling, fome. Sí, bueno, pero tiene que ver también con cómo se hace una película para un público más bien infantil o adolescente, una película también pero, que pueda llegar a toda la familia, una película que me no complique ofendiendo. Mucho. No lo sé, yo traté de ver la primera y me aburrí, fíjate. A mí me gustó la primera, pero no me volví loca. La media latera. Hay obituarios, fíjate. Terrible obituario. Entre el viernes y el lunes, dos desapariciones importantes. Una es Nicolas Roeg, que murió a los 90 años. Grandes películas, Nicolas Roeg dirigió películas. Es conocido por algunas películas con actores que eran cantantes de rock, digamos, como Performance, con Mick Jagger, que causó mucha polémica también por alguna escena. de contenido sexual que había. El gallo era un pionero en su época. ¿O? Está una que yo vi una vez en Cine de Trasnoche, en el canal 5, el canal 13, que se llamaba Encuentro Dos Mundos, en inglés se llama Walkabout, con la Jenny Agutter, que estaba jovencita, David Gulpil. Ah, sí, la es emblema del cine australiano de origen nativo, aborigen australiano. Walkabout es una muy buena película. La otra es Don't Look Now, con Donna Sutherland y Julie Christie, esto que es un matrimonio que pierde una hija pequeña. Y, por cierto, El hombre que cayó a la tierra, con David Bowie. Una película críptica, con un ritmo bastante... exasperante a veces, pero muy buena película. Densa, sí. El lunes, densa más que densa. Claro, el lunes también murió Bernardo Bertolucci a los 77 años. También joder, uno de los maestros del cine italiano, también bastante polémico. A mí no me gustó el último. Con escándalos también posteriores. O sea, no me gustó el último tango, pero sí me gustó mucho Novecento. Novecento tuvo muy mala crítica, ¿te acuerdas? No, no fue bien considerada. Yo la he visto, Novecento. Yo he visto El último tango en París, El último emperador, La Luna. También me gustó mucho. La Luna, que me gustó mucho. El cielo protector. No he visto Conformista, que fue la película quizás más importante que tuvo, que lo lanzó también y que daba cuenta de su filiación política. Él se formó como asistente de Pasolini. Y estos últimos meses estuvo dentro de la polémica, dentro también de las acusaciones del Me Too, por la escena de violación de la María Schneider. De María Schneider en El último tango en París. Y que ayer leí una columna en El País, no recuerdo quién es la autora, fíjate, que decía: ¿qué hacemos con los monstruos cuyas películas admiramos? Sí. Y ponía como el monstruo, Woody así, Allen. El ultra monstruo a Woody Allen. Y analizaba la película Manhattan, sí, y la chica la trae, paralelo sí. con Sun Ji. Y por último, ya se nos acaba el tiempo, el martes, que no es tanto del cine, pero sí ha pasado por el cine, pero sí por la televisión y para los que son más jóvenes, Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, murió a los 57 años afectado por una esclerosis lateral amiotrófica. Tan joven. Así es que vamos a despedir el bloque y este obituario con Starman de David Bowie. Preciosa para la película. Que también David Bowie es. Parece que también fue la inspiración para el personaje de la película El hombre que cayó a la tierra de Nicholas Roeg. Tan importante. Es la época también de Bowie, de la trilogía de Berlín. Ese Bowie, el delgado duque blanco. Este Bowie que realmente parecía un extraterrestre. David Bowie es tan importante para todo el arte del siglo XX y XXI. Yo creo que una de esas figuras que al futuro va a ser así como los grandes hitos. Del último tercio del siglo XX, sí. Podríamos decir. Bueno, volvemos dentro de 4 minutos y algo con más nota en 35 milímetros. Yeah. Ya estamos de regreso aquí en Notas en 35 milímetros, como siempre desde radioleufu.cl, para todo el universo. Nos escuchan, sabemos, dentro y fuera del país, dentro y fuera de la provincia, de nuestro territorio de frontera. Así es que... Oye, estoy yendo cosas que a una clase de historia mapuche contextualizada en Chiguayante, siglo XIX y XX, y apasionante. El concepto de frontera es muy, muy... muy utilizado. Y también vemos videos, vemos películas. Fíjate que nosotros no le hemos sacado mucha punta, digamos, como habitantes cultura, de la frontera, sí. A nuestro carácter fronterizo. Pero ahora una está... cosa que parece que nos domina mucho el carácter metropolitano, pero digamos, la metrópoli, en un sentido también colonial. En el sentido que el profe nos da, que es un profesor muy, muy bacán, un cabro joven, que es magíster en historia, Juan Carlos Painiqueo, él nos baña en el concepto, nos introduce y realmente uno empieza como a aprenderlo, porque somos frontera. Yo creo que eso nos define más que cualquier cosa. Yo creo también, fíjate, una cosa que tenemos que recuperar también nosotros, reivindicar los profesores de historia también, aquellos que, yo no trabajo como profe de historia, pero sí trabajo con estudiantes de pedagogía en historia, trabajar y con gente de historia. Muchas veces conversamos estas cosas. ¿Tú viste una película que también es fronteriza? También es fronteriza. Quedé loca con la película. Yo no la he visto esta. Mira, tú me dijiste que Lantimos, ¿lo pronuncié bien? Lantimos. Lantimos es un autor cruel. Y también es un poco difícil de entender. Yo esta es la segunda película que veo de él. La otra era un poquito más, entre comillas, lógica. Esta es muy doloroso seguir la secuencia, seguir la lógica. Y se llama Alpes o Los Suplantadores. Salí entendiendo nada. O sea, después que la vi, y tuve que ver el final de nuevo hoy día, qué sé yo. Pero cuando ya, después que vi la película esta mañana, empecé a buscar críticas. La verdad que decía en una de las críticas, no importa que uno la entienda o no, no importa que sea una película no tan buena, pero tenéis que verla. Toma el tema de la muerte y toma el tema un poco como el Hitchcock, pero ahí donde Hitchcock hacía una cosa como, entre comillas, limpia, el tema de Madeleine y Charlotte, ¿cómo se llamaba la...? El personaje que hacía la Kim Novak en Vértigo, que era un doble. Madeleine, creo que era. Sí, era uno, pero otro, sí. Charlotte. No me acuerdo cuáles son los nombres. Pero bueno, el cuento es que ese tema de los suplantadores está visto de una manera muy cruel acá. Y también como mostrando lo que somos nosotros ahora en el siglo XXI, que no podemos entender la muerte ni asumir la muerte y buscamos sustitutos para no sufrirla, cuando es más fácil vivirla. Bueno, son cuatro personajes que trabajan en un hospital, una enfermera, un chofer de ambulancia, los otros personajes no me quedan bien claro qué son en el hospital, porque una es una jovencita que hace, no tan, digamos, no es adolescente, pero tampoco tiene más de 20 años, que es gimnasta rítmica, y que tiene, el cuarto personaje es el entrenador de ella, que es un bestia, y ellos van, ofrecen su servicio para suplantar a personas recientemente fallecidas, que conocen en el hospital. Pero en cierto momento se supone que ellos están al servicio de la gente, pero uno de los personajes, al parecer, y después te cuenta que así es, realmente necesita tener el afecto postizo de las familias, de los deudos. Hay harta violencia, tanto física como... sexual también, pero más que nada por el tema del sometimiento, más que tú veas violaciones o algo así. Violencia afectiva, abandono. Es rara la película, es cruel. El dolor siempre es cruel. Y este se refocila en mostrar los dolores de la gente. Sí, tú no viste El Sacrificio del Ciervo Sagrado, no la quise ver. Pero viste The Lobster. Vi Lobster. La langosta. Y lo mismo, o sea, me parece que en El Sacrificio del Ciervo Sagrado lo lleva todavía más extremo. Por lo que leí, así que no quería verla. Sí, pero una película, o sea, hay escenas de mucha violencia, pero hay una violencia así como subterránea, sí, una cosa de tensión siempre permanente. Sí. Que sí te involucra como espectador de alguna manera, es pues muy sutil también. Eso que te digo, que la película, por eso que es cruel, porque tú ves violencia desde todo punto de vista y también tú estás violentado por algo que te choca, pero tú no quieres dejar de verlo porque quieres ver qué va a pasar, porque no es que termine la película, que tenga un final así como... corta la filmación y... no sé, bueno, que tampoco puedo dar más spoilers, no, ya he dado harto. Pero es una película que hay que verla, pensarla, sufrirla, pero algo te deja. una reflexión bien profunda de lo que es la vida y la muerte en estos tiempos. Y está hablando mitad en inglés, mitad en griego. Los subtítulos que encontré están en inglés. Venía la que yo bajé con subtítulos en inglés, bastante claro. Habían palabras que no, algunos adjetivos que tuve que buscar en el diccionario, como unreliable. Unreliable. Sí. Sí. Que quiere decir algo así como poco confiable. Poco confiable, correcto. Reliability es la confiabilidad. Sí. La fiabilidad, bueno, más bien. Ya, eso me costó. Y, pero lo demás, no, y las actrices son formidables. Más que los actores, que también son buenos. Las dos mujeres son, las miradas, actúan con unas miradas, unos gestos, bueno, teatro es que, griego. Lanthimos es un gran director, es un estilista por lo demás, o incluso sea, yo creo que estéticamente sus películas son impecables. Sí. Aunque sea, sí, aunque la violencia sea cruenta, es bella, las imágenes son bellas. Ahora hay una imagen de una tienda de lámparas preciosa, y eso que la vi en mi computador, que es todo chico, chante, ¿cómo se dice? No, no es malo mi computador, es nuevo, pero no es un computador con alta resolución, no es una tele grande, pero esas imágenes de las lámparas son preciosas. Y lo otro que me llamó harto la atención, se me fue la onda, pero me voy a acordar, es cómo elige los... ahora me acordé, que dejó que los personajes, los actores, también hicieran parte de los diálogos, o sea, aparte son improvisados o preparados por los actores, entonces tiene mucho de vitalidad la película, esa crueldad o la violencia o el dolor que tú ves es muy natural también, quizás por eso duele más. La recomiendo, pero como decía la viejita esta, la María Romero, para personas con criterio formado. No es una película para ver así, livianita, no, tenéis que verla fuerte. A mí hay directores, fíjate, que me resultan difíciles, por ejemplo, Lanthimos, la verdad es que la película El Cielo Sagrado me fascinó, la encontré muy muy buena, pero dura, difícil de ver. Estaba pensando en Lars von Trier también, que tiene una cosa de la crueldad en su cine. No, a mí me cuesta el Lars von Trier. Hay uno que le he quitado el bulto, cuerpo. Le he quitado el cuerpo, que es Michael Haneke. Lo que he leído me ha impresionado mucho, me lo han recomendado montones. Tengo como 3 o 4 películas guardadas de él. Yo nada. Pero una vez me decía Alex Letelier que me iba a resultar muy difícil porque había mucha crueldad en su cine y también con los animalitos. Entonces, ahí como que le tomé distancia y estoy ahí. Yo sé que uno debe ver las películas igual. Tenemos que. Pero yo creo que uno tiene que darse el lujo también de poder elegir lo que quería y lo que no quería ver. Claro. Porque es un ejercicio también de libertad. Ahora, a mí me gustó mucho la película que también tiene un poco de crueldad, pero es tan linda que es En Cuerpo y Alma. En Cuerpo y Alma, una película que sublima mucho también lo que bellísima es la violencia. Bellísima película. Ahora, estaba pensando otra película cruel, otro director cruelísimo, es Vigantiev, Alexei Vigantiev, el director de Loveless y también de Leviatán, el director ruso. La del niño que... La niño que desaparece, que es Loveless, sin amor. No, es terrible. Tampoco hace concesiones con... Crudo con la crueldad. Los personajes son deleznables, ¿no? Sí. No merecen ninguna forma de redención, pero además en el caso de Vigantiev es que él está haciendo un retrato de la Rusia actual. Mira. Sí. Y claro, entonces no puede ser de otra manera. Y un retrato del alma rusa, quizá. Claro. ¿Tú leíste a los rusos clásicos éramos chicos? Los leí, me gustaría leerlos de nuevo. Amo los rusos, escritores rusos, Tolstoy... Dostoyevsky, sobre todo, que me en una edad así que uno impresionable, Dostoyevsky me rayó absolutamente. Yo creo que estos autores van por ahí, ¿no? Sí, va por ahí que la cosa. Hay un desgarro en el alma rusa, incluso los escritores que escriben sobre Rusia. También leí novelas románticas sobre Rusia de una escritora francesa, muchas cuando era chica, que están en la casa de mi abuelita, la abuelita Emilia, que eran de la Sonia, de mis tíos. Pero siempre el ruso. Una buena biblioteca en esa casa. Pucha. Precioso. Los compraban, esas colecciones que de la Nacimiento, la Zigzag, compraban los viejos de la casa. ¿Sabes tú que, los rusos siempre están como conflictuados entre el dolor y el amor, la rabia y la alegría? Entonces, eso se ve y más descarnado ahora porque como han perdido cierta confianza en ellos, cierta confianza en la naturaleza, ellos han quedado muy abandonados después del fin de los zarismos, después del fin de la República Soviética. Entonces está muy solo, muy disperso. Y esa misma soledad la que veíamos cuando Dostoyevsky mostraba los personajes que estaban, que habían sido asesinos, como Raskolnikov, como la historia del mismo, estuvo preso en una cárcel, La ciudad de los muertos, que es un libro muy, muy bueno. Entonces, todas estas películas que estamos viendo, la Antimo, de la que está hablando ahora, yo creo que requieren lo que uno leyó antes, que no sé si la gente ha leído tanto como tuvo que leer uno porque no había otra cosa que hacer. Y por eso que uno ve tantas capas, ve tantas cosas. Pero igual recomiendo, aunque no tengan la lectura de uno, porque igual tienen otras cosas, otras vivencias. La vida qué, no es pura. ¿Sabes qué dijo Herzog? Me acordé de una frase que me gustó mucho. Usted podrá ser un buen podrá ser director de cine, pero si no lee, no va a ser un buen director. Lo que pasa es que yo entiendo la lectura como una manera de aproximarse a la vida, que te da un sustento para entender cosas. Uno es más tolerante, uno disfruta más el arte. Yo peleo con mis cabros para que lean. Yo sé que algunos van a leer en algún momento. Pero si no leen, vean películas, que aparentemente es más fácil para ellos. Y aparentemente los cabros ya, por lo menos mi grupo, están viendo películas en inglés, están viendo películas críticas. Estoy feliz con historias, no sé si les enseñé este año, pero me voy satisfecha de que ya tengo una cultura. Oye, la canción que elegí, mire, iba a elegir Palomitas de Maíz, que es una de las que baila la chica, pero es muy livianita, Palomitas de Maíz. ¿Te acuerdas Popcorn de los, de los 70? Entonces elegí una canción de This Mortal Coil, que es dolorosísima, que es Canto a la Sirena, porque al final lo que los personajes de la película buscan algo tan elusivo, tan inasible como una sirena. O sea, esta es una canción de Tim Buckley. Sí, y yo quería que tú querías esa parte. Claro, y es la versión de This Mortal Coil, ese proyecto del sello 4AD de Ivo Wass Russell. Y aquí la que canta la vocalista de Cocteau Twins. Sí. Y aparece en el disco It'll End in Tears, el primer disco de Immortal Coil. Así que volvemos dentro de. Disfrute la canción, que es maravillosa. Y un poquito más. Y ¿te gustó que lo haya elegido para la película? Sí, sí, no está en la banda sonora de la película. No, para nada. Si fue una luz. Una relación a partir de la sensación de la película, qué bonito eso. Una relación bien por la tangente, pero no. Ya volvemos. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Say to me, let me unfold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was fossil? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the time. Should I stay? stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me. Estamos otra vez en Notas en 35 milímetros de Radio Leufu.cl. Todos los jueves a las 8, los domingos hay un reprise, se repite a las 12 del día. Y pueden encontrar el podcast también habitualmente en la página de Radio Leufu.cl. Van a programas, Notas en 35 milímetros, y ahí están los podcasts de casi todas nuestras ediciones del año. Falta un parcito nomás. Faltan algunos por ahí, yo espero que los puedan poner en algún momento. Quizás cuando si nos tomamos unas vacaciones, podamos pedirle y ayudar aquí a ordenar un poco la casa con nuestros programas. Pega tienen. Es mucha pega, claro. Pero a mí me gusta escuchar los programas viejos porque me acuerdo de películas que como te cuentan mal la memoria últimamente. Sí, pues yo reviso las pautas, fíjate, porque ya no me acuerdo, quería hacer un listado de las películas que más me han gustado del año. ¿Tú quisieras un libro con esa? Vamos a hacer, lo que pasa es que tendría que escuchar cada programa para recordar lo que dije, porque como no escribo las críticas... y no hago crítica, yo siempre digo que no hago crítica. Uno comenta con mucho respeto también. Fíjate que yo vi una película que tenía muchas ganas de ver y me resultó un poquito decepcionante. Oh, qué fome. Se llama Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. No te preocupes, él no va a llegar muy lejos caminando, podría ser, o muy lejos a pie. De Gus Van Sant. Gus Van Sant. Una película protagonizada por Joaquín Phoenix. Porque me gusta él. Yo creo que en una mala decisión de casting. ¿Por qué? ¿Muy viejo? Muy viejo para el personaje. El personaje es John Callahan, un dibujante de editoriales, así como Jimmy Scott o Lucas en su tiempo, pero bastante ácido. Es un humor muy cruel el que él tenía. Qué John pena Callahan, que lo desaprovechen. Quedó tetrapléjico a los 27 años en un accidente de auto. Él era un alcohólico impenitente, no sé si está bien la palabra. Sí. Tomaba para funcionar todo el día. Y en una salía a carretear con uno de sus amigos del alma, encarnado por Jack Black, en este caso, en su escarabajo. El año 72, él queda tetrapléjico y al amigo no le pasa nada. Y él se hizo conocido, como te decía yo, como dibujante. Ahora, la opción que toma Gus Van Sant es contar la historia de él y cómo va luchando primero contra su alcoholismo y después cómo va luchando contra la tetraplejía. La invalidez. Él igual, si bien queda tetrapléjico, logra mantener movilidad en una mano apoyado con la otra para poder dibujar. Sus dibujos son bien sencillos, claro, y escribiendo. En ningún momento se muestra cómo es que él llega a ser dibujante, ¿eh? Lo que es una cosa un poco que te queda ahí, no sabes por qué. Para Van Sant, no lo más importante. Lo que pasa es que las opciones que toma Gus Van Sant para contar la historia no son las mejores porque te quedan algunos cabos sueltos. Una cosa destacable, fíjate, bueno, dentro del casting quizás el mayor acierto es Jonah Hill. ¿Cuál es? Jonah Hill es un actor que ha repuntado últimamente a partir, por ejemplo, del rol que hizo en El Lobo de Wall Street, de Scorsese, porque él era un actor de comedias tontas y ridículas de esta misma pandilla, podríamos decir, donde está Seth Rogen, James Franco. Salió de Saturday Night Live, si no me equivoco, y siempre hizo papeles bien ridículos, pero de pronto apareció, fíjate, en algunas películas es que más serias. Esa gente tiene talento. A mí me lo que me molesta es que todos esos actores, incluso Seth Rogen, todo eso tiene mucho talento, pero se van por la cuestión fácil. Y aquí hace el rol de una especie de guía en Alcohólicos Anónimos del... Eso más que guía son... Se llaman chaperones. El chaperón, precisamente, que es un heredero millonario, hippie, estamos hablando de los comienzos del año 70, hippie vestido con caftán y con fumando con boquilla larga. ¿Y de buena gente el chaperón? Porque él también fue alcohólico. Está pagando su y culpa. Tiene la cantidad de plata suficiente como para poder dedicarse a cuidar a otros alcohólicos como él, que quieran redimirse. Es un ser muy noble, homosexual, tremendamente amoroso. Pero ¿cómo lo representa también el Jonah Hill? No, por eso te digo. O sea, el tipo logra una sutileza personaje que vale realmente la pena verlo actuar. Jack Black, como siempre, también en su registro, que es, también logra momentos de sensibilidad muy bueno. Y también desaprovechada Rooney Mara, que tiene un rol que es como es la novia de John Callahan. Ella aparece primero como una especie de terapeuta. Ella es azafata y lo va apoyando y finalmente termina siendo su pareja. Es una película, fíjate. Como te digo, tiene sus puntos a favor, pero Gus Van Sant es irregular. Sí, pero es irregular, interesante siempre, pero irregular. Yo creo que las películas que he visto de él, siempre me quedo con Mi Mundo Privado, My Own Private Idaho, sí, con River Phoenix y Keanu Reeves. Una hermosa película. Una opus gay de él. La que me gustó, una que me gustó menos fue también Las Vaqueras Se Ponen Tristes, que no dejaba de ser también una cosa entretenida, con un cameo de William Burroughs entre medio. Me gustó mucho Tractor Cowboy, con Matt Dillon, que es la película que lo lanzó a Gus Van Sant en el cine independiente. Y esta que no me acuerdo cómo se llamó en castellano, que era Good Will Hunting. Ah, esa con el par de Matt amigos. Damon, qué preciosa, me gustó que mucho. Que una muy buena película también. De este joven que era genio matemático sin saberlo. Él era el barrendero de la universidad. Que tenía guión de Ben Affleck y Matt Damon, sí, y actúa también Robin Williams. Sí. De hecho, Robin Williams le presentó el guión a Gus Van Sant mientras filmaban esa película, con la intención, parece, de hacer él el rol de John Callahan. Pero John Callahan tenía 27 años y gran parte de la película es un joven que está representado por un hombre de 43 años que se le nota la edad, que es Joaquín Phoenix, que por supuesto actúa muy bien. No, que se le facan, pero la cara es imposible. Pero es imposible, y además con un teñido colorín que como que con el color de piel no le cuadra mucho y se ve más bien como un payaso triste. Él no debiera modificar su apariencia porque es tan fuerte. Hace creer, por ejemplo, que es colorino aunque sea moreno, supongamos. No, pero es que eso es ridículo. Pero digo que él no necesita cambiarse nada para hacer algo. Lo encuentro tan genial actor. Es muy, muy buen actor, fíjate. Actúa con todos los ojos, los hombros. Sí, sí. A mí me recuerda mucho a Sean Penn como actor. Más me gusta de mí. Y hay que ver qué se viene con él personificando al Joker. En la nueva versión. Que hay, que ya no me acuerdo quién la va a dirigir. Pero vamos a revisar porque esa película se va a estrenar el próximo año seguramente, y habrá que verla, po. En todo caso, como te digo, es una película interesante. Está, cuando alguien quiere hacer un ciclo de personas en sillas de ruedas, qué cruel, está en la misma pero línea podemos de película, ver películas de la diversidad, po. Así como de superación, Mi Pie Izquierdo, La Escafandra en la Mariposa, la crítica que aparece en la página de Roger Ebert, dice eso. Todd Phillips va a dirigir The Joker. No sé quién es. En todo caso, fíjate, la película, me parece que estaba anunciada en algún momento para que se iba a estrenar acá en Chile. Me parece que finalmente no se estrenó. Yo dudo de repente que se estrene porque es una película que no es una película dentro del círculo comercial. Así es que habrá que esperar, ver qué pasa, capaz que llegue a Netflix. En todo caso, está en plataforma de descarga ilegal favoritas. Está. Están los subtítulos también. Son buenos subtítulos, tiene una banda sonora bonita. Hay música, o sea, de los 70, digamos, una película agradable. En realidad es una película que se deja ver si uno familiar. Sí, no por el tema alcohol. No sé si familiar, pero familiar como, digamos, como de nuestra familia adulta. Claro, para un público más bien adulto, no sé, un público adolescente quizás se aburra. Pero, o sea, como te digo, para seguidores de buenas actuaciones, yo creo que sí vale la pena. También es bueno para aquilatar los cambios de Joaquín Phoenix, para ver ese personaje que tú dices que hace este otro señor, ¿cómo se llama? Jonah Hill, fíjate que está ahora en esta serie Maniac, de quién la dirige, Sakari Fukunaga, me parece. Quiero leer, tengo tantas cuestiones que leer, no, que no, está... no. También sale Udo Kier, fíjate, en esta película. Udo Kier, un actor alemán, de que ha actuado en cine. Espérate, lo estoy buscando acá. Se hizo famoso en películas de cine de terror y cosas así, pero él también tiene toda una trayectoria en el cine europeo. Clásico, en el cine europeo, considerado como europeo. Acá, no me acuerdo si trabajó, por ejemplo, con Fassbinder o con Lina Wertmüller. Por ahí, por pero ese... Que yo, me suena por ese lado. Por ese lado mientras viene. Mientras busca dar un dato... Actuó en Suspiria, por ejemplo, de Argento. En La Historia de O, de Josh Yekin. En películas de terror de ese tipo y también en alguna otra película. En Berlín Alexanderplatz, de Fassbinder. También en La Tercera Generación, de Fassbinder. Con Miklos Yangso. Es un actor que tiene sus pergaminos, que también actuó en otras películas de Gus Van Sant. Así es que tiene un casting, la película, un reparto que está interesante. Son actores que le dan también categoría a cualquier película. Sí, ¿no? Pero que fome que se pierda Joaquín Phoenix. Pero Van Sant, como te decía, yo lo encuentro a veces que irregular. No siempre tiene una... A Joel también tiene un temperamento así como subí y baja. Como... Yo creo. Le debe faltar energía de repente. Tiene opciones estéticas también Van Sant, que de pronto cuando hace las películas, pero tiene películas muy buenas. Ya. Vale la pena siempre. Sí. ¿Y qué canción elegiste? ¿O todavía nos falta? Una canción, no llegamos ya. Una canción que se llama Texas When You Go, Texas Cuando Te Vas, que aparece en la sonora y que es cantada por John Callahan, por el protagonista real. Y aparece en los créditos finales. John Callahan, fíjate que hay que buscarle un poquito sus chistes, son crueles. Es un humor bien cruel que también hacía... Él mismo se ponía como blanco de su propio humor. De hecho, el nombre de la película, no te preocupes, no va a llegar muy lejos a porque pie. Porque él no puede caminar. Es un remate de un chiste que él hizo de hacia sí mismo casi. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos y poquito más con la parte final de Nota 35 milímetros y la cartelera. Ahí también tengo un dato. I met you on a highway night inside a Texas rain. The year that mama lost her mind and papa went insane. And papa went insane. You took me on a Texas trail, Laredo to LaRue. It took me all those Texas towns to fall in love with you, to fall in love with you. The babies came in winter time. You settled by the stove. You played a song that seemed so long about a road you drove, about a once you spoke of Paris, and Mama said to you, there's a Paris far away, and one is Texas, two and one in Texas, two. When you speak in shadows, I don't know what I've heard. I do not know until I go to the bottom of your words, to the bottom of your words. The moon is sad inside the pines, your sleep is soft and slow. When you leave me here in Texas, when you go in Texas, when you go. Y aquí estamos de vuelta. Con los datos para la semana, hay algunas cosas, hay ciclos que se han ido yendo ya y otros que vuelven. Partimos, ¿no? Tú tenías sí. Un dato. No, solamente que a ti no te gusta, pero a mí me encanta. Aquí está. Ese es John Callahan, sí, está viendo la foto de él. Sí, oye, leí que Kusturica, que a ti no te gusta, pero a mí me gustan muchas cosas de él, aunque no he visto la de Maradona, está haciendo un documental sobre el José Mujica. Ah, sí, yo sabía. Debe ser interesante, pero parece que está como listo ya. Yo estoy con ganas de ver este documental que está haciendo Herzog de la Patagonia, de Bruce Chatwin. ¿Leíste que van a asfaltar los caminos para estos rebeldes? Sí, o sea, eso sería un atentado. ¿Pero eso van a hacer? No, porque los tipos mejor lo van a hacer. Quizás que encontraron litro con la cuestión para... Te iba a decir que Herzog tiene, volviendo a Herzog, 70 películas o más. Chuta. Yo vi el documental que hizo en la Antártica, que es muy bueno. Y me faltan unos por ver también todavía. Bueno, vamos. El Lunes Cinematográfico ya no va más este año. Su última película fue Night World. Esta película del director chileno, que no me acuerdo cómo se llama, que se preestrenó. No me acuerdo cómo se llama, pero lo podemos buscar. No, pero eso ya fue, pues Marco, ya era. Esto fue este lunes recién pasado. Pero el lunes 3, igual hay cine en la calle, en Talcahuano, en la Plaza de Armas. Es que ir ahí y apoyar harto. Además que nuestro amigo Enzo Villo hace la música. Enzo Villo. Sí, ¿cómo dije yo? Entendí Enzo Villa. Enzo Villo, quise decir, tú sabes que tengo problemas con la lengua. Ya, así que saludamos a Enzo y además que Carlitos Tanax es un encanto. Carlitos Tanax, el director. El director. Y fuimos jurados en La Muerte Antiguamente en la Calle, ahí lo conocí. Sí, estaba buscando justamente el nombre de Carlos Vergara, Carlos Tanax. Es que un, gallo, se llama el director. Un gallo muy culto, un cabra jovencito, así, un poco mayor que Lenzo debe ser. Muy, muy, muy bueno. Ojalá encontrara distribución mayor. Estaba mostrando en festivales, se mostró hace poquito en Concón, en un festival de cine, está haciendo ese circuito. Pues decía yo, esta mujer que vi ayer en la revista ya del Mercurio, que no acuerdo el nombre, que ella es la que viaja con las películas, las lleva por todo el mundo y hace los lobbies para que las películas sean mostradas en festivales. Es como la... ¿Cómo se dice eso? ¿Tiene un nombre? Digamos, de parte del gobierno, para que lleve las películas a todos los festivales. Ojalá que pueda entrar en ese circuito José Cristo. Yo he leído buenas críticas, no la he visto todavía. Yo he visto teaser, he visto pedazos, he escuchado la música. Dice que una película que se sostiene perfectamente bien, una muy buena comedia. Y hecha así, a pulso. Hecha a pulso. Pensar, sentir, mostrar el cine, la Alianza Francesa también continúa en diciembre. Con un ciclo, dice que hace honor a los flechazos cinematográficos del equipo y del público del ciclo de cine. A ver. Entonces, parece que una selección de, a lo mejor, de las películas pasquería. Y parte este martes 4, este ciclo, con una película que se llama Una vida en otro lado, de Olivier Péillon, una película del año 2017, que es la historia de una mujer francesa que anda en Uruguay buscando una pista sobre su hijo que fue secuestrado por su ex marido hace 4 años atrás, por el padre. Y va con la ayuda de alguien más a buscarlo, pero cuando se encuentra ahí ve que el niño está viviendo con su abuela, con su tía y con el papá, y el niño está súper feliz. Doloroso. Y aparentemente estaría mejor que con ella. Y se da cuenta ella que el niño creció en otro lugar y que su vida está en otro lado. Sería un crimen sacarlo de ahí. Esa película es con Isabel Carré, Ramsey Bedia, María Duplá, Dylan Cortés, Virginia Mende, Oliver Ruiz David. En la Alianza Francesa colocó lo uno a las 7:30 en Chá Liberada. Se ve una buena película, fíjate. Una película sensible. El tema fuerte. Miradoc ya no va más tampoco, ya cerró el ciclo, lo está cerrando año, en este mismo momento hasta que estamos emitiendo el programa. En la Alianza Francesa, hoy día jueves 29, se está cerrando el Miradoc con la película Cielo de Alison McAlpine. Yo, hasta ahora yo estoy en mi clase de historia mapuche, así que no veo cine hasta ahora. Pero sí vuelve Reacción Binario con su ciclo XYZ de las últimas generaciones, digamos, generación X, la generación esa nacía en los 60, 70, fines de los 60, los 80 son 70, jóvenes, claro. Generación del grunge, podríamos decir. Sí. La ¿cómo se llama? La actriz esta que es de Winona Ryder, los grupos Nirvana, claro. Y el otro grupo que me gusta tanto. Esos son nacidos pocos años después que nosotros también. Sí, pues son más jóvenes que nosotros. Un poquito más, son diferencia de 3 años. ¿Tú sabes que cuántos años tiene Chayanne? Chayanne es viejo ya, pues. 50, y es de la generación esa. Sí, pues son 50 años, pero me extraño más. Mira, son mis alumnos que tuve, el primer alumno que tuve yo, porque yo tengo 56 y los caros tienen 50 ahora. Claro. Oh. Bueno, vuelve este ciclo de Reacción Binario con la película Hombres, Mujeres y Niños del 2014, del director y actor Jason Reitman. Ah, me gusta Jason Reitman. El director de la película Juno. Que lo había discutido yo que Juno, no era. Sí. Claro, que él la dirigió, pero fue escrita por Diablo Cody. Sí. Que la historia, ¿cierto? ¿Sí, Jason Reitman? Sí, po. Es la historia del conflicto que hay de los jóvenes millennials, ¿no? Que han crecido con smartphone, con internet. Son apestosos, y sus padres no. Ah, digamos, la primera generación. Bueno, mis chanchitas eran millennials, pero yo conocía los... Pero me impresiona cómo nacen los cables y saben manejar esto los controles. Es a ahora. Las 7 de la tarde en Espacio Cultural La Esquina Rosada, en Vilomilla 899. Un gran sitio, que hacemos la promoción cada vez que podemos. 500 pesos la adhesión. Vilomilla con Eras. ¿Es aquí mismo? Sí, queda muy cerquita de mi casa. Eso es lo que hay en ciclos, fíjate. Me faltaba, menos mal que me acordé, el mismo jueves 6, me lo había saltado, porque también el jueves 6 es la película de Reacción Binario, Sin Espacio, del Maximiliano, inicia un ciclo llamado Violencia y Sociedad. Chuta. Y parte con una gran película que se llama El Odio, La Ine, de Mathieu Kassovitz. No la conozco esa Mathieu película. Kassovitz es actor, es el coprotagonista de Audrey Tautou en Amélie. Ay, me encanta él, sí, yo sé que es director de cine. Pero en esta película, La Ine, una película del año 95, ya tiene 23 años la película, yo la vi en el cine El Biógrafo en Santiago, una película en blanco y negro. De un trío de jóvenes marginales parisinos, un judío, un negro y un norafricano, árabe, que se ven envueltos en una serie de situaciones de violencia entre una noche y un día, son como 24 horas. ¿Son víctimas o victimarios? Es una película tremenda, es una película que hay que ver sí o sí. Que no pasó por los cines comerciales, como te digo, yo la vi en El Biógrafo. Aquí? Sí, está anotada ahí. La Ine o El Odio de Mathieu Kassovitz. Vale la pena. Esto va a estar, va a ser el jueves 6 en Casa 916, Castellón 916, a las 7. La adhesión es de 1.000 pesos. Pero una película, fíjate que yo cuando la vi. Una de las películas que más me ha gustado que he visto en los últimos 25 años, te podría decir. Yeah. Una película impresionante. Con una banda sonora también, donde hay un músico, un DJ francés que se llama DJ Colcat, que hace unas mezclas de como de acid jazz con Edith Piaf. Ay, qué bonito. Y eso es parte integral de la película, en una escena donde... En una barriada, así como una población en las afueras de París donde vienen estos jóvenes, hay un tipo que tiene como un sound system y pone la música para la calle, como banda sonora de la calle, ¿no? Es una muy buena película llena de simbolismos, por ahí pueden buscarla en internet y aparece una relación de los símbolos que tiene la película, porque son tres personajes, etc. Para cerrarla con mi ciclo académico. Es muy buena, sí, para los cabros del liceo, sí. Tercero, cuarto, medio, son de segundo, impecable, que son igual. Películas que se estrenan esta semana, hay una muy buena, por lo que sabemos, Viudas, de Steve McQueen. Sí, dicen que es buena, pero que Liam Neeson trabaja ahí nomás. Sí, pero tiene un reparto que es bien impresionante. Y el tema Davis, importante. Michelle Rodríguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Carrie Coon, Robert Duvall, gran actor, y Liam Neeson. Son varios cuentos. Está basada en una serie de televisión inglesa que son mujeres viudas de delincuentes, de gángsters. El guion es de Gillian Flynn, de Perdida, de Sharp Objects. Nos queda un minuto y medio y nos quedan varias películas. Se estrena una película de Marco Bellocchio, que tuvo su momento de gloria con películas como El Diablo en el Cuerpo. Esta se llama Dulces Sueños, con Berenice Bello, Fabrizio Chiffoni, Fernando Vettere, y parece que es una película regular nomás. Es una historia de un hombre que queda huérfano de madre ya adulto y empieza a buscar su pasado. A completar el rompecabezas a partir de las últimas palabras que le dijo su madre, que fue Dulces Sueños. También se estrena una nueva versión de Robin Hood, de Otto Barhust, que dirigió él, es conocido porque dirigió Himno Nacional, el primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror. Esa historia terrible donde el primer ministro de Inglaterra debe cumplir con una exigencia que le ponen los secuestradores de su hija, y que es tener relaciones sexuales con un chancho. Eso era National Anthem. Pero acá Robin Hood hace una historia que yo por ahí leía, no pasaba mucho, parece que sigue siendo... Robin Hood está tan estrujado ya. Sí, ¿te acuerdas que hubo dos versiones simultáneas una vez, con una con Kevin Costner, la otra con se me olvidó este actor... Morgan Freeman. Que actuaba La Noche en la Luna, y está la otra versión que se hizo después, que hizo el Ridley Scott con Russell Crowe. Y ahora también está la nueva. Pieza. Y la otra es Familia al Instante, de John Anders, que dirigió Quiero Matar a Mi Jefe 2, que es una comedia con Mark Wahlberg y Rose Byrne, por lo menos tiene como buenos actores, de una pareja que quieren ser padres. Sí, se ve muy simpática esa película. Y de repente deciden adoptar y conocen a tres niños que son hermanos. Eso es lo que hay. Vamos a despedir el programa, llegamos al final con... Me parece que aparece la banda sonora, yo siempre busco las canciones, el soundtrack completo, y aparece en Viudas Una Blanca Palidez, de Procol Harum. ¡Ay, qué linda canción! Que también recordemos que es parte integral de nuestra cultura. Apunte al Natural, el segmento de Martín Scorsese en Historias de Nueva York. Que se me olvidó, ¿cómo se llama en castellano ese cuento? Esa con Nick Nolte y la Rox, ¿cómo se llama ella? La Rosanna Arquette. Pero bueno, volvemos el próximo jueves con más notas en 35 milímetros mientras pensamos si nos tomamos vacaciones durante enero o diciembre. Y no sé, ya volvemos. Tú decides. face at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Just go sleep. Turn the